Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Muy buenas noches, amigos. Un verdadero placer darles la bienvenida nuevamente a su programa La Hora Magallanera por RCR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing, RCR Deportes en los controles, Eduardo Llanes. Les saludamos Giner García y un servidor, Carlos Feo. Retransmiten La Hora Magallanera, Radio Maracay 930 AM en Aragua, La Voz de Carabobo 1040, Promesa 103.1 FM e Intensa 91.9 FM en Valencia, Radio Puerto Cabello 1290 AM y Rítmica 104.1 FM en Puerto Cabello, Guacara Estéreo 96.1 FM para todo el eje oriental del estado Carabobo, Sonora 99.3 FM en Maturín, Líder 100.5 FM en Punto Fijo, Clave 93.3 FM en Ocumare del Tuy, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente 107.9 FM en Upata, Aurífera 102.1 FM en Tumeremo, Espacio 88.3 FM en Cojedes, Urbana 102.9 FM en San Felipe, Estado Yaracuy, y Plus Radio 103.9 FM en Cumaná. También pueden escuchar La Hora Magallanera en la red a través de www.telenavegante.net, en nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com y en la página del equipo magallanesbbc.com.ve. Para comunicarse hoy con nosotros en La Hora Magallanera, disponibles nuestras cuentas de Twitter, @carlitosfeo19, @ginergr y @horamagallanera. En la última parte del espacio estaremos respondiendo sus inquietudes. La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de las nuevas Punch de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Aras la Primavera, el Aras de la nueva era, la casa del campeón Manchester rumbo al clásico Simón Bolívar 2015. Inversiones Galibal, compañía anónima en Valencia, limpieza más allá de tu hogar. Club Campestre Mañongo, restaurante, un oasis en Naguanagua. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia, todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la casa del atleta integral. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terrazas de Excesus Valencia, próxima inauguración. Y Casa Danu, todo en lencería para el hogar, agente autorizado, ama de casa en Plaza Las Américas. Como siempre, mis amigos, un verdadero placer. Hoy 12 de octubre, darles la bienvenida a su programa La Hora Magallanera, luego de haber culminado la primera semana del campeonato para el equipo de los Navegantes del Magallanes, semana que culmina con un récord de 2 victorias y un total de 3 derrotas. Un Magallanes que tuvo una primera semana bastante irregular, comenzó con 2 encuentros en la ciudad de Valencia, donde el equipo realmente no tuvo un buen rendimiento en la jornada inaugural ante el equipo de los Tigres del Agua. Los errores hundieron al equipo de los Navegantes del Magallanes. El tercera base estadounidense Mike Freeman cometió hasta un total de 3 errores en ese primer juego. Fue colocado allí por el almirante Carlos García, luego de haber tenido solamente 3 encuentros en tercera base en su carrera en ligas menores en los Estados Unidos, y realmente tuvo un juego fatal. Los lanzadores del Magallanes para este primer compromiso terminó cediendo el equipo de Magallanes hasta 5 carreras sucias que terminaron siendo fundamentales, además de un gran picheo por parte de Austin Vivens para el equipo de los Tigres de Aragua, en lo que fue la primera derrota del Magallanes en la campaña en el juego inaugural, destacando la buena labor de AJ Morris, quien fue el perdedor, permitió 3 carreras, pero todas las carreras que recibió fueron inmerecidas. En el juego número 2, Chris LeRoux, quien debe ser uno de los mejores lanzadores del Magallanes en la presente temporada, fue perjudicado por un error del propio LeRoux, ante un toque de pelota de Elvis Escobar que permitió un par de carreras sucias antes de que Cardenales de Lara lo bateara con solvencia a la altura del inning número 5. Fue un juego donde Magallanes tuvo una reacción espectacular. Magallanes perdía 7-1 a la altura del octavo inning. Los Navegantes pusieron el juego 7-6, pero lamentablemente, y de esto vamos a hablar un poco más adelante en el programa, Seth Francoff vino a trabajar en el noveno inning a tratar de que Magallanes viniera a batear por tan solo una carrera abajo, dejó tres hombres en las almohadillas antes de que KB Rojas se diera un gran slam de Jairo Pérez que terminara de abrir ese compromiso. La primera victoria para Magallanes llegó el pasado día viernes en el Parque Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, una victoria de 3-1, donde tal vez tuvo la mejor noticia de la semana, y esto lo vamos a comentar un poco más adelante en el programa con Giner García, que fue la presentación de Pedro Hernández, un lanzador con un par de experiencias cortas en el béisbol de las Grandes Ligas, que estaba apareciendo por primera vez en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En 4 innings y 2/3, solamente permitió 2 hombres en circulación Pedro Hernández por el equipo de las Águilas del Zulia. Se mostró como un pitcher con un control impecable y que va a dar mucho de qué hablar acá en su presentación este año en la Liga Venezolana. Magallanes pudo fabricar una carrerita en el segundo, otra en el cuarto y otra en el octavo para asegurar la victoria. El relevo estuvo impecable. Jesús Sánchez, quien terminó siendo el pitcher ganador, Jesús Martínez, Zach Thornton y Vélez lanzaron bastante bien. Tuvo que llegar Hassan Pena en el octavo inning para ser favorecido por una gran jugada del camarero Freeman, quien, al contrario de lo mal que se vio jugando tercera en el juego inaugural, se ha visto como un segunda base sólido. Hizo una jugada espectacular a la altura del octavo inning cuando intentó la reacción el equipo de las Águilas del Zulia, y luego Hassan Pena pudo ponchar a Lane Adams para el último out del juego y así asegurar la primera victoria para el Magallanes. El día sábado Magallanes ganó 5-3. El bullpen intermedio volvió a tener problemas. Lorenzo Barceló se estrenó este año en la liga con 5 1/3 de buen béisbol para preservar la segunda victoria del equipo de los Navegantes. Y ayer domingo, en un juego que se fue a entradas extras, Magallanes tuvo muchas oportunidades de ganar el compromiso, no lo logró, y las Águilas del Zulia, con un sencillo de Lane Adams en el undécimo, terminó dejando en el terreno al equipo del Magallanes para que de esta manera los Navegantes, en lo que fue un saldo positivo en su visita al Parque Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, se diera con marcador de 6-5. Magallanes se atascó en las almohadillas, sobre todo el tercer turno del line-up. El de Mike Freeman tuvo algunas oportunidades importantes para poner cifras, para poner adelante al equipo de los Navegantes del Magallanes. No lo logró en ninguno de sus turnos Mike Freeman, y Zulia aprovechó para empatar el juego a la altura del octavo inning, donde volvió a fallar ese relevo entre séptimo y octavo inning, para entonces en el inning 11 ante Héctor Nelo llegar el sencillo por parte de Lane Adams, que le terminó dando la victoria importante al equipo de las Águilas del Zulia. Así que los Navegantes cierran la primera semana del torneo con un récord de 2 victorias y 3 derrotas, luego de jugar muy mal en los 2 primeros juegos de la serie. Magallanes estuvo mucho mejor en el Parque Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, por lo que al final termina siendo siempre un salto positivo para cualquier equipo que juegue en esta liga, llevarse 2 victorias de 3 en un estadio complicado para la visita. Nosotros, mis amigos, con esto hacemos nuestra primera pausa. Tenemos mucho más para todos ustedes. Estamos en la hora magallanera. Publicidad. Tu papá ve una serie contigo y se la tienes que explicar. Tu papá ve una serie contigo y solo tienes que comer y comer. No es un papá, es una papa, pero es el papá de las papas. Nuevas Punch de Munchy. Crujientes papas fritas 100% naturales y con queso. Deliciosas con concha y de corte liso. ¡Pruébalas! Papa, papa, papa, qué Munchy este momento. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Disfruta de nuestras especialidades, las mejores carnes a la parrilla de la ciudad, además de paellas y mariscos. Contamos con vigilancia, estacionamiento propio y parque infantil para los chamos de la casa, además de nuestras exclusivas cabañas. Disfruta con tranquilidad y en familia. Club Campestre Mañongo, sector Mañongo, un oasis en Naguanagua, Valencia. ¿Estás pensando en cómo solucionar los problemas de tu motor diésel? Entonces, estás pensando en Ditromac, tu empresa aliada a la hora del suministro de repuestos diésel. Visítanos en nuestra página web www.ditromac.com. Ditromac, algo más que repuestos.

fundamentos del juego, sobre todo a la hora de correr las almohadillas y de disparos a bases equivocadas, entonces son asuntos que deben resolverse inmediatamente para que el equipo pueda funcionar de una mejor manera. Hubo, por ejemplo, un inning el viernes en Maracaibo, cuando Magallanes termina incluso ganando el juego de pelota, donde los tres outs en una sola entrada fueron dos entre tercera y home y uno entre segunda y tercera, y por supuesto son detalles que hay que ir corrigiendo. Ya con nosotros, Jenner García, para comentar un poco más acá en la hora magallanera. Jenner, buenas noches. Buenas noches, Carlos, y muy buenas noches, queridos amigos. Un placer estar de vuelta con todos ustedes para otra edición de la hora magallanera, y aprovecho para darle la bienvenida a nuestro espacio a nuestros amigos de Ditromap. Nos complace mucho tener a Ditromap a partir de esta semana en la hora magallanera, y queremos entonces darles la bienvenida. Bueno, mira, fíjate, el Magallanes, como tú lo señalas, tuvo todos esos detalles en los cinco primeros encuentros, pero yo creo que lo más importante es ver cómo Magallanes, al llegar a Maracaibo, comienza a mejorar en su defensa, comienza a mejorar en su forma de correr las almohadillas, a pesar de ese inning que tú mencionas al comienzo del juego en Maracaibo, lo cual no tuvo mayor repercusión porque se logra ganar el juego de pelota. Y yo creo que lo importante, lo que podemos destacar en este momento, es que se fue de menos a más, no solo en los resultados, porque se pierden los dos primeros, se ganan dos de los siguientes tres, sino porque ya en Maracaibo vimos un equipo con una mejor defensa, una mejor manera de correr las almohadillas, y yo creo que Marcos Davalillo, que es el hombre que este año va a dirigir el tránsito ahí en tercera del equipo del Magallanes, es un hombre primero de béisbol con una carrera extraordinaria, con una trayectoria que no necesita presentación, y que poco a poco se va a ir adaptando a ese rol, y eso va a mejorar, eso se va a solucionar, pienso yo, porque tengo la confianza plena en que va a ser así por la presencia allí de Marcos Davalillo. Por otra parte, la defensa, el hecho de colocar a Freeman en segunda, comenzamos a ver un Freeman que está en posición, y no al Freeman en tercera, que apenas había jugado tres juegos allí, pero en segunda base se ha demostrado ser un segunda base de verdad. Es decir, es un hombre que se puede desempeñar en varias posiciones, porque él ha jugado bastante primera y en los jardines en los Estados Unidos, pero fundamentalmente ha sido un segunda base, y ese hecho se ha visto en los cuatro siguientes encuentros. De manera que las cosas comienzan a funcionar desde ese punto de vista. Y hay algo que me llama la atención del Magallanes, no sé si tú coincides conmigo, que podría ser una de las fortalezas del equipo, el picheo abridor. Porque incluso Chris Leroux, que se fue con seis carreras en su cuenta, yo digo seis carreras, pero las dos primeras fueron producto de una muy pobre defensa, y las otras fueron en el quinto inning, cuando él se desploma, es cierto, pero quizás producto también de lo que puede ser su condición en una primera salida. Yo confío en que Leroux va a ser el pitcher que vimos el año pasado, tan importante para el Magallanes en la recta final, y los demás, a excepción de Josh Roenicke, que a mí me genera muchas interrogantes por lo que ha sido su actuación en las dos últimas campañas en los Estados Unidos, donde realmente ha recibido muchos batazos. Yo tenía la duda, porque decía, bueno, viene de jugar en Colorado Springs. Sabemos que en Colorado Springs es como están en Denver, donde las condiciones en contra de los lanzadores son importantes para tomar en cuenta, pero ayer no vimos algo muy positivo de parte del pitcher del Magallanes. También estamos hablando de una primera salida, hay que darle el beneficio de la duda porque es solo la primera presentación. Pero creo que los otros cuatro se vieron muy bien. Pedro Hernández, ya tú lo comentabas algo, el control fue un punto evidente a destacar de la actuación de Pedro Hernández, también de la de Lorenzo Barceló, y yo creo que Barceló va a ser un pitcher con esos recursos que él tiene, con su experiencia, con su sabiduría, con su durabilidad, va a dar frutos para el equipo del Magallanes. Ya dio el primero en Maracaibo, mientras que a J. Morris fue perdedor, pero J. Morris lanzó para cero en su primera presentación, de manera que yo veo que el picheo abridor del Magallanes funcionó y va a funcionar. Mañana vamos a tener la primera presentación de Joander Méndez, que yo quiero que los aficionados al Magallanes sepan que es un gran prospecto, un muchacho todavía muy joven, muy bien cotizado por la organización de Texas, que va a tener un plan de trabajo con todas estas restricciones que ustedes conocen de los pitchers protegidos, de los pitchers de su proyección. Pero bueno, vamos a verlo mañana. Yo creo que ya Joander Méndez está listo para ayudar en esta liga, como también pareciera que están listos ya algunos lanzadores jóvenes que vimos especialmente en Maracaibo, el caso de Eric Leal, pitcher derecho, y el zurdo Víctor Vélez, que hizo, que tuvo una gran actuación y que fue muy importante tanto el día sábado como el día domingo dentro de lo que fue el esquema del Magallanes. Fíjate, con respecto al punto de la defensa que tú apuntas, fíjate que Freeman mejoró del cielo a la tierra cuando fue cambiado de tercera a segunda, y Cordell, le dimos dos juegos en el jardín izquierdo muy malos, pero lo vimos muy bien jugando el center field allá en Maracaibo, mientras que Eduardo Pinto también es garantía jugando en el jardín derecho. Así que coincido en que las cosas van a ir mejorando. Se habla de la profundidad del equipo. Ningún equipo, me atrevería a decir, del béisbol invernal que comience una liga el 7 de octubre puede tener profundidad. Vas colocando los peloteros de experiencia que puedan jugar, en el caso de Magallanes, Ronnie Cedeño, Mario Lizón, el receptor Juan Apodaca, y le vas colocando los peloteros jóvenes que puedan tener la oportunidad de estar en acción, como el jardinero derecho Eduardo Pinto, por ejemplo, en el equipo de los Navegantes del Magallanes. Yo creo que el almirante hizo los ajustes. Luis Rodríguez se vio muy mal al campo jugando segunda base. No sé si es producto de que Luis tuvo este año inactivo y que el año pasado jugó muy poco con el equipo de los Leones del Caracas. Al menos en el aspecto ofensivo así ha sido, porque Luis ha comenzado a batear desde la serie en Maracaibo. El almirante lo ha dejado como bateador designado, pero colocaron entonces en el jardín central al jugador Ryan Cordell, y también colocaron a Eduardo Pinto en el jardín derecho y a Luis Rodríguez como bateador designado. Ha hecho los ajustes el manager Carlos García. Yo creo que eso va a terminar siendo importante, y coincido plenamente con lo que tú dices de la rotación de abridores, porque el caso de Morris, Lerú es mucho mejor lanzador de lo que se vio en el quinto inning, que fue en realidad donde estuvo mal en su primera presentación. De Pedro Hernández podemos esperar esto y más. Él pudiera tener problemas en un estadio como el de Puerto La Cruz, por ejemplo, porque es un pitcher que está alrededor de la zona de strike y no poncha mucho. En los parques donde camine mucho la pelota pudiera tener algún tipo de problema. Lorenzo Barceló está probado en esta liga y probado en el béisbol invernal, y ayer incluso lo comentamos fuera del aire cuando comenzó el juego, que se le veía muy poquito en la bola a Josh Roenicke. Pero recuerden que estamos en una etapa para hacer los ajustes, y lo importante es que Carlos los está haciendo. Freeman tuvo un juego horrible y al día siguiente ya lo colocaron a jugar segunda. Luis Rodríguez tuvo problemas de alcance y el almirante lo colocó como bateador designado. El almirante vio a Santander haciendo buen swing en el juego contra Lara en un turno como bateador emergente, y le dio la posición del jardín izquierdo, donde Cordell se vio mal, lo movió al jardín central y se ve bien. Así que lo importante es que estamos en una etapa de ajustes, que el almirante se ha dado cuenta de todos estos detalles y que está haciendo los movimientos que él considera necesarios para que el equipo pueda comenzar a enrumbarse. De hecho, fue notoria la mejoría de los primeros dos juegos a los que vimos en Maracaibo. Y además, esta semana el Magallanes va a tener algunas incorporaciones importantes. Ya para mañana va a estar en Valencia Ryan Haggerty, receptor y primera base. Haggerty es un pelotero veterano, 28 años de edad, que viene recomendado por Bronswell Patrick. Él va a estar aquí aproximadamente unas 5 semanas en Venezuela, es el contrato que tiene. Y Haggerty es otra opción para darle profundidad a la receptoría, y con Apodaca y con Carlos Maldonado, que hizo su debut ayer en la parte final del juego. Pero además Haggerty puede jugar en la primera base. Su defensa es el punto principal de su juego. Es un hombre con mucha experiencia, de 3 home plate. No es un hombre que venga precedido de una fama de ser un gran bateador, pero con su experiencia y cierta dosis de poder que tiene, sin ser un jonronero, es un pelotero que puede ayudar a darle más profundidad, justamente ese tema que tú mencionabas, a tener más profundidad dentro del equipo del Magallanes. Por otra parte, creo que es una etapa en la cual tú puedes darle, y tienes que estar obligado, por una parte, a darle oportunidad a peloteros jóvenes, que es lo que está sucediendo. Estamos viendo a Anthony Santander, no hay que olvidar a Albert Martínez, que es un pelotero todavía un poquito más hecho que Santander. Santander es un gran prospecto, pero está un poco más atrás en su desarrollo. Y los lanzadores, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, de allí se han visto varios brazos interesantes que van a seguir acompañando al Magallanes, y que yo creo que es bueno para que den un paso adelante. Muchas veces hemos hablado de la necesidad de renovar la plantilla, renovar el roster, darle oportunidad a algunos jóvenes para que asuman roles importantes dentro del equipo. Y yo creo que de allí, pues de ese grupo de Leal,

están en sintonía de La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este espacio es presentado por Galletas María Puig Integral. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Al igual que le ocurre a muchos de sus habitantes, nuestra Tierra Azul está engordando alrededor de su cintura. Nuestro planeta no es perfectamente redondo debido al movimiento de rotación alrededor de su eje. Los polos están más achatados y el ecuador es más ancho. Pero ese cúmulo en el medio es cada vez mayor a causa del derretimiento de los hielos de Groenlandia y la Antártida. Según un nuevo análisis de la silueta terrestre elaborado por los científicos de la Universidad de Colorado en Boulder y que publica Inside Science, las dos regiones están perdiendo un total de 382 mil toneladas de hielo al año y la cintura de la Tierra se está ensanchando a un ritmo de 0,28 centímetros por década. Parece poquito, pero son millones de toneladas. Ahora, el radio del planeta es casi unos 20 kilómetros más grande en el ecuador que en los polos. Todos hemos visto cómo una lavadora le saca el agua a la ropa girando a gran velocidad. De la misma forma, en la Tierra, el agua se concentra más en el ecuador que en los polos, formando el abultamiento. Los científicos habían observado cómo esa protuberancia disminuía durante años, pero algo cambió. A mediados de la década de los 90, se dieron cuenta de que la tendencia se había invertido y la Tierra engordaba como una bola apretada en su parte superior e inferior. Pero hasta hace poco no tenían las herramientas para entender por qué. La gravedad depende de la masa, por lo que cualquier cambio de la forma de la Tierra cambia la distribución de la masa. Hace 22.000 años varios kilómetros de hielo cubrían la mayoría del hemisferio norte, pero a medida de que esta capa helada se fue derritiendo, el planeta también fue modificando su forma. Los datos recogidos por los satélites gemelos GRACE, Gravity Recovery and Climate Experiment, miden el campo de la gravedad de la Tierra para conocer los cambios de la masa de hielo, la cantidad de agua en el océano y la pérdida de agua continental. Estos han permitido a los investigadores probar sus teorías. Los satélites GRACE han tomado fotografías cada 30 días y los científicos pudieron observar los cambios en la masa de hielo y los campos gravitatorios. Entonces, les voy a dar una información muy interesante y novedosa. Otra de las implicaciones de estos cambios experimentados por nuestra Tierra Azul es que el punto de la superficie terrestre más alejado del centro de la Tierra no es la cima del Everest, sino el extremo superior del volcán ecuatoriano El Chimborazo. Está 2.100 metros más alejado del centro de la Tierra que el Everest. Lo que haces por ti, para verte bien por fuera, interiormente el cuerpo te lo pide. Y la galleta María Puig Integral es el complemento ideal. Contiene fibra, es baja en grasa y libre de colesterol. Cuídate por dentro con tu María Puig Integral, creada para estar contigo en cuerpo y mente. Este espacio fue presentado por Galletas María Puig Integral. RCR presentó Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado número 18804. Radio Caracas Radio. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo. por RCR Deportes, 750 AM en su día. Regresamos, mis amigos, a la hora magallanera por RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, también por www.telenavegante.net, por nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com, y también por la página web oficial del equipo, magallanesbbc.com.be. Al final del programa responderemos sus inquietudes a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba carlitosfeo19, arroba ginergr y arroba hora magallanera. Antes de llegar a esa parte donde vamos a intercambiar opiniones con todos ustedes a través de nuestras cuentas de Twitter, vamos a hablar de algo que me preocupa, Giner. En el béisbol, por supuesto que el bullpen es muy importante y al menos en la primera parte de esta temporada Magallanes ha tenido inconvenientes para acercarle el juego a Hassan Pena. Esa parte del encuentro que estaba destinada para hombres como Zach Thornton y como Seth Frankov, que el año pasado con la excepción de un juego estuvo realmente brillante y ninguno de los dos ha podido hacer el trabajo. Ayer el almirante optó por traer a Jesús Sánchez, Jesús tampoco pudo hacer el cero para llevar el juego a Hassan Pena, y creo que esa parte del juego es muy importante y Magallanes ha tenido inconvenientes sobre todo para lo que son denominados sus hombres del séptimo y octavo inning, pero estamos en un momento de hacer ajustes, pero al menos al principio ninguno de los dos, sobre todo en el caso de Thornton y de Frankov, ha logrado hacer el trabajo. Sí, el caso de Frankov yo estimo que no está completo, no está listo todavía. Frankov es un pitcher que el año pasado nos impresionó, sobre todo aquel trabajo en Maracay, que realmente puso a gatear a los bateadores del equipo de los Tigres de Aragua, y que decíamos en ese momento que lástima, ¿no?, que Frankov se va y no va a poder acompañar al equipo hasta el final. Repite este año, y la verdad es que lo que hemos visto en este momento no nos satisface, pero yo creo que Frankov no está listo. Él tiene unos pichos quebrados allí que ponen a gatear a los bateadores, pero tiene que lanzarlos de una manera tal cerca de la zona de strike que pueda engañar a los bateadores. Y hasta el momento ha sido bateado con contundencia, Frankov. Vamos a darle el beneficio de la duda, a ver si es justamente esto que yo estoy señalando, que no está listo. Y de Thornton lo hemos visto un poco mejor, pero con tendencia a descontrolarse, ¿no? Que ha sido el punto álgido. Por supuesto que Magallanes necesita mejorar ese aspecto, porque pareciera entonces haber un bache entre lo que señalamos anteriormente de los abridores que te pueden dar 5 buenas entradas, 6 quizás, y ese espacio allí entre ellos y el cerrador, que es Hassan Pena, ¿no? Hay que llenar esa parte del juego. Próximamente Magallanes también va a tener la incorporación de José Mijares, de Angel Versotto, dos lanzadores zurdos que no están listos, pero que ya se supone que próximamente se van a incorporar al roster, y creo que son dos factores importantes, aunque se trata de dos lanzadores zurdos, pero ese por lo menos un poco más de experiencia dentro del bullpen. Claro, Giner, y además en el caso de ambos, ninguno de los dos es un zurdo especialista. Mijares el año pasado incluso llegó a ser el pitcher del octavo inning en un momento, y Angel Versotto en la última parte de su carrera en Japón fue un pitcher abridor. Entonces yo creo que el hecho de que no sean especialistas, como por ejemplo Jesús Martínez, ayuda mucho al almirante García, y si Mijares o Angel Versotto demuestran estar bien, alguno de ellos pudiera ser ese pitcher del octavo inning que en este momento necesita Magallanes. Así es, sí. Y vamos a esperar a ver si realmente Frankov puede ser ese lanzador que estimamos, ese lanzador que vimos en la campaña anterior, para que pueda ayudar al Magallanes allí realmente en preparar el camino para Hassan Pena. Entre los jugadores jóvenes, tomando en consideración que esta va a ser una temporada que no va a ser muy fácil para que los peloteros Grandes Ligas vengan a jugar a la liga, Venezuela, Magallanes ha dado ha expresado la disponibilidad, la disposición de tipos como Andrés Eloy Blanco, como Alberto Callazo, de venir a jugar con el equipo del Magallanes, lo mismo con Bruce Rondón y Jan Machi, pero entendemos que va a ser un año difícil para que peloteros Grandes Ligas, que en años anteriores han jugado en la liga, puedan venir a jugar en Venezuela. Tomando en consideración esto, ¿Qué peloteros jóvenes de los que están ahora pudiéramos proyectarlos para que jugaran toda la temporada con el equipo Magallanes? Eduard Pinto ya el año pasado lo demostró y este año lo está demostrando, que es un pelotero para estar hasta el final con el Magallanes, pero por ejemplo me atrevería a decir que Luis Domoromo también es un pelotero para estar todo el año con el Magallanes, y que Anthony Santander, como lo dije en la primera transmisión del año, pudiera ser el José Briceño que tuvo el Magallanes la temporada anterior. Tal vez se gane algunos turnos, de hecho en este momento está en el line-up de todos los días, pero a lo mejor va a perder su puesto a medida que avance la campaña, pero puede quedarse como una pieza importante. Y del bullpen me llamó muchísimo la atención el caso de Eric Leal. Yo creo que ese pitcher puede ayudar a lo largo de toda la temporada de los jóvenes. Jenner, ¿quiénes piensas tú los podemos proyectar para estar con el equipo todo el año? Creo que el zurdo Víctor Vélez hasta el momento ha demostrado eso, ¿no? Que tiene el temple para estar allí dentro de una de las opciones como pitcher relevista zurdo situacional del Magallanes. Por supuesto que este es una área que va a tener más profundidad cuando se incorporen Mijares, cuando se incorporen Soto, que como tú dices no son necesariamente para zurdos, pero van a ser evidentemente parte de la estrategia para enfrentar a un zurdo o poner a un ambidiestro a la derecha. Y ahí hay otro par de lanzadores de experiencia que tal vez no son estelares del equipo, pero que son muy utilizados, como Edgar Martínez y Alfaro, que también se están preparando para regresar. Así es, que le daría más profundidad, más experiencia al equipo. Pero creo que Vélez estaría dentro de ese grupo, dentro de esas opciones. Además hay que recordar la manera como dirige el juego Carlos García. Entonces la presencia de cuatro zurdos, Mijares, Soto, Martínez y Vélez, no va a estar de más. Porque al menos hasta el momento ha hecho el trabajo. Los dos doble play que consiguió en Maracaibo fueron importantísimos. Ese va a ser uno de los casos. Tú hablabas de Santander. Y Santander yo creo que, si bien es cierto, más adelante probablemente no juegue tanto como titular, pero sí para estar allí en la banca. Y no hay que olvidar a Albert Martínez. Albert Martínez es un pelotero que viene una temporada completa en AA, lo cual significa que es un pelotero que ya está listo para que lo tiren a la candela aquí en Venezuela, como sucedió en los dos primeros encuentros. Después en Maracaibo jugó Santander, él estuvo como corredor emergente, pero no hay que olvidarse de Albert Martínez como una opción para los Jardines en esta fase de la temporada e incluso un poco más adelante. Y lo de Eduard Pinto, yo creo que Pinto simplemente está refrendando lo que ya vimos el año pasado, un pelotero que es muy joven, pero con mucho talento, que además lo noto muy mejorado desde el punto de vista defensivo, muy seguro en el jardín derecho, es lo que me ha dado la impresión, sus desplazamientos y con el bate, bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Dando sus batazos, sacando bases por bolas. Ayer fue colocado como primer bate y se envasó en cuatro oportunidades Eduard Pinto, ¿no? Cumpliendo ese trabajo. De manera que creo que Pinto tiene que ser una de las opciones, más en un año en el cual, una temporada en la cual no sabemos si Andy Chávez va a estar o no con el equipo. Y Ezequiel Carrera, ¿cuándo va a llegar? Porque Toronto está en plena carrera por seguir avanzando en la postemporada. Ezequiel ha sido parte del equipo prácticamente todo el año porque estuvo una parte en ligas menores, pero la mayor parte del calendario ha estado arriba. Entonces eso significa que Ezequiel Carrera probablemente llegue a final, la segunda etapa en el mes de diciembre, por lo cual se hace mucho más importante la presencia, el trabajo de Eduard Pinto sobre todo, pero también de Albert Martínez y de Anthony Santander. Lo importante es que Magallanes, la oficina seguirá haciendo ajustes, ¿no? Tomando en consideración todo este tipo de situaciones. Hay rumores de cambios, por supuesto, con otros equipos. Como ustedes saben, nosotros no trabajamos con rumores, pero sí podemos decirles que la gerencia se está moviendo para tratar de seguir fortaleciendo el equipo de los Navegantes del Magallanes, y a medida que se sigan incorporando importados y sigan llegando peloteros criollos, el manager Carlos García tendrá más opciones para hacer su line-up día a día. Para terminar este tercer corte, Jenner. En ese aspecto hay que señalar, yo mencionaba a Jason Haggerty, pero esta semana también llega el pitcher Jake Dunning. También para incorporarse al equipo del Magallanes. Háblanos de Joaner Méndez, Jenner, para irnos al corte, el hombre anunciado para lanzar mañana contra el Zulia. Pero es un zurdo que fue firmado por Texas, una firma de esas importantes, ¿no? Un bono alto, y desde ese mismo momento fue conceptuado como un gran prospecto por la organización de Texas. Incluso tú sabes que siempre surgen esas comparaciones. Las comparaciones no las vamos a les vamos a pedir que no las tomen literalmente, pero cuando Joander Méndez fue firmado por Texas, mucha gente habló

Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos, tenemos las mejores marcas, fabricación de uniformes, también los mejores precios y nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio Rancho Grande local número 2, teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. De lunes a viernes, las hermanitas ligaditas se apoderan de los micrófonos de RCR para hacer de las suyas y descoser a cuanta plaga se les aparezca. La Bicha y la Cueima. Berenice. Yo soy Venezuela. Y Erendira Gómez. Yo he trabajado siempre por el país. Son un par sin igual y sus lenguas viperinas no pararán hasta llegar al fondo de lo que nadie se atreve a decir. La Bicha y la Cueima. De lunes a viernes, a las 11 de la mañana, pegue el oído a su radio Caracas Radio, 750 AM. Análisis de jugada, entrevistas, estadísticas. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo. RCR Deportes, 750 AM en su dial. Entramos en la última parte de su programa, La Hora Magallanera, para responder los mensajes que nos han enviado a través de nuestras cuentas de Twitter. Antes, queremos hacerles una invitación muy especial. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional está organizando una serie de conversatorios con motivo de los 70 años de la fundación de la Liga. Y el día 31 de octubre en el Museo del Béisbol en Valencia vamos a tener el conversatorio del equipo Navegantes del Magallanes. El día 31 de octubre en el Auditorio Luis Aparicio del Museo del Béisbol será a las 11 de la mañana. La entrada será gratuita y lo único que se respetará, por supuesto, es la capacidad del recinto. En lo que el recinto esté lleno ya no podrá ingresar más gente, pero son todos bienvenidos. Ojalá que tengamos el auditorio lleno. Estarán Juan José Ávila, Giner García y Damaso Blanco, un servidor Carlos Feo estará como moderador del evento para el conversatorio de los Navegantes del Magallanes, ya lo saben, el día 31 de octubre en el auditorio del Museo del Béisbol, el auditorio Luis Aparicio del Museo del Béisbol en el Tambil, en Valencia. Comenzamos entonces a tratar de leer y responder la mayor cantidad de tweets en estos últimos 5 minutos que nos quedan. Joseph 2108 nos pregunta: Carlos Zambrano y Juan Rivera están juego fuera del béisbol, o hay posibilidad de que jueguen. Carlos Zambrano está retirado y Juan Rivera va a jugar el torneo Premier 12 y se va a reportar al Magallanes. Octavio José nos pregunta desde Maracaibo por José Mijares. José Mijares ya está con el equipo, pronto va a ser incorporado al roster y va a estar con el equipo. Lufor va a jugar, creo que está jugando en México, en Hermosillo, y de Oliguera terminó lastimado en las Grandes Ligas y va a hacer su proceso de recuperación, y cuando esté listo se va a incorporar al Magallanes. Mari Carvalho, nuestro buen amigo del puerto magallanero, nos pregunta la rotación del Magallanes. Joan Herméndez va a lanzar mañana contra el Zulia, el juego va a lanzar en Barquisimeto. A J. Morris contra Cardenales, Cris Lerú contra Cardenales el viernes en Valencia, Pedro Hernández el sábado contra Caribes en Valencia, y Lorenzo Barceló otra vez contra las Águilas del Zulia el domingo, estará aquí en Valencia. Nos preguntan Juan Henry, al Magallanes le hace falta un slugger, un bateador de fuerza. Ronnie, que no le veo nada en la bola, nosotros tampoco ayer. Vamos a ver qué ocurre. Lo que pasa es que Lizón es un bateador de racha y que hace tiempo Horizonte que termine de adaptarse. Lizón seguramente va a ser un bateador muy importante para el Magallanes. Luis Alberto Guada, no sería mejor que los importados no tengan fecha de partida, como Haggerty. Nos hace falta un bate zurdo de poder. Esto lamentablemente es una práctica ya común en todo lo que tiene que ver con el béisbol del Caribe. Nos dice Janet de Freitas, lo importante es que la almirante y la dirigencia tomen en consideración los detalles a corregir, el equipo está mejorando. El Coyote, imagínate tú, nos pregunta por aquí Carlitos Junior, ¿qué sucedió con el pitcher que metió Carlos García? No estaba en el roster, sí, hubo un error muy claro por parte de la dirigencia del Magallanes en este juego, el juego no fue colocado bajo protesta porque no iba a prosperar, se corrigió a tiempo y no pasó nada. Jonathan Linares, me gustaría ver los juegos en vivo por internet, no te puedo hacer, en directvplay.com están los juegos que transmite la cadena DirecTV, que por cierto tiene muchos encuentros de los navegantes del Magallanes. Juan Marcano nos pregunta qué ha pasado con José Briceño y Fran Díaz. José Briceño no va a jugar este año, aparentemente, de una posibilidad muy remota, nos lo dijo Roberto Ferrari la semana anterior. Y con respecto a Fran Díaz está en el equipo, está a las órdenes del manager hay que esperar a que el almirante decida que es el momento de utilizar a Fran Díaz. Andrés Guerra, Franco, parece ser el mismo lanzador que le cayeron a Pablo en Puerto La Cruz el año pasado. Un juego muy malo, unos cuantos muy buenos. Richard Ochoa, ¿qué pasó con Edgardo Alfonso? Edgardo no está este año con el equipo de los navegantes del Magallanes. Andrés Guerra, esa jugada de Ronnie de lanzar al Juan, ¿tiene que ver con el formato? No, sencillamente fue una muy mala jugada de Ronnie Cedeño. De Talí Chapa, cuando debuta Bruce Rondón va a lanzar en diciembre. Adriana Mesa, Marlito, saludos desde Valencia. ¿Sabes algo de Dori García? Dori García está firmado para jugar con Magallanes y debe llegar en el mes de noviembre. Carlos Suárez, anoche rumores de cambio entre Zuli y Magallanes, Marwin González por Edward Pinto. Aparte de eso, ¿habrá algo con respecto a Solarte? Los oyentes de la hora Magallanes saben que no trabajamos con rumores en absoluto. Y no sabemos nada, no trabajamos con rumores, sencillamente cuando se dan las situaciones las analizamos y vemos qué puede pasar, pero no trabajamos en lo absoluto con ningún tipo de rumor. Nos preguntan también la familia Rojas desde Caracas. Reni Osuna está con el equipo, Carlos Maldonado debutó ayer y ya explicamos el caso de Fran Díaz. Eduard 2623 nos dice que Son y Domoromo tienen que cambiar el orden al bate. Domoromo en cualquier momento va a dar un poco de batazo, acuérdense, está golpeando muy bien la pelota. Se ha visto bien Monasterio, pasarlo a la rotación o relevo largo sería una buena opción. De investigativo, yo creo que va a ser un buen trabajo. Hoy Uber Campello, ¿qué información se tiene en el Solarte? Lo mismo que acabamos de responder, no estamos en sintonía con los rumores. Ángel nos pregunta qué sucede con Pedro Guerra. ¿Hasta cuándo quemándolo en la Liga Paralela? Él ha tenido altibajos en su carrera. Y es por eso que no ha estado más tiempo con el equipo del Magallanes. Vamos a ver, que en la Paralela lo hace bien. Seguramente va a recibir el llamado al equipo grande. Freddy Da Silva, ¿qué peloteros criollos están por integrarse al equipo? Los que ha mencionado la gerencia, Callaspo, Andrés Eloy Blanco, Juan Rivera después de la Premier 12 y la posible participación tanto de Bruce Rondón como de Gran Machín. Esta semana se incorporan el lanzador Jake Tooney y Jason Haggerty, un pelotero que puede jugar catcher y en la primera almohadilla. EGR31 nos dice, creo que se le debería dar oportunidad tanto a Fran Díaz en estos juegos. Vamos a ver, nosotros también lo pensamos, pero es decisión del almirante Carlos García. Luis Marín nos pregunta también por Fran Díaz. Luis Marín nos pregunta que peloteros de los que han estado últimamente con el equipo están en la Liga Paralela. El chino José Flores está preparándose en la Liga Paralela y en cualquier momento seguramente va a recibir el llamado. Pedro Mechara nos pregunta si van a jugar Andrés Eloy Blanco y Juan Rivera. Ambos han dicho que sí van a jugar. Daniel Pulve desde Santa Teresa del Tuy, el equipo sigue bien, solo falta acoplar novatos y jugadores de experiencia. Brenda Márquez, ni el pichón ni la ofensiva han demostrado en esta liga tan competitiva y eso es preocupante, según Magallanes muy deslucido. Bueno, Brenda, el equipo está muy regular, pero se trajo dos juegos de Maracaibo, que eso es algo que yo creo es importante. Heiker Terán nos dice desde Petare que hay que hablar con Barcelona para que no haga más esto. Nosotros, igual que el año pasado, el mundo gozó un mundo con Máximo Nelson, siempre hemos dicho que nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de gesticulación, son gesticulaciones que parecen habituales en lanzadores de la República Dominicana. Y Danilis nos pregunta, felicitaciones por los 20 años de la hora magallanera, mi duda acerca del cambio con las Águilas del Zulia, y bueno, le decimos también a Danilis, desde allá, desde el oriente magallanero, que no nos gusta eso de andar manejándonos con lo que tiene que ver con rumores, porque generalmente, o muchas veces, eso no se da, y terminamos diciendo cosas que no deberíamos. Héctor Zuluaga, Carlos García le está dando chance a Domoromo, pero no batea nada. Domoromo va a batear. Tengan un poquito de paciencia nada más en el caso de Domoromo. Estos son algunos de los mensajes que nos han llegado hoy, unos cuantos. nos llegaron hoy. Lamentablemente no vamos a tener la oportunidad de leerlos todos, pero como hacemos habitualmente, dentro de un ratico vamos a dedicarnos a responder unos cuantos. Vamos a responderle a Alex 741, que siempre está en sintonía en la Hora Magallanera, desde Santa Cruz de la Sierra, allá en Bolivia. ¿Por qué no le han dado un gran día? Repito, eso tiene que ver con decisión del almirante García. Y Juan Alinso nos pregunta, ¿cuándo juega Magallanes en Miami? El día 21 de noviembre contra el Cardenales de Lara, ese juego es oficial, y el 22 contra uno de los equipos de la República Dominicana. Que pregunta si el circuito radiofónico de Magallanes estará en el Marlin Park. Allí estaremos seguramente para compartir con todos ustedes. Muchas gracias también a la gente de Nación Magallanera, que siempre a través de su cuenta, que sigue el equipo, está muy pendiente de todo lo que informamos acá en su espacio La Hora Magallanera. De esta manera, mis amigos, llegamos al final del programa. Un gran placer haber estado con todos ustedes. Nos despedimos recordándoles que mañana Magallanes jugará contra las Águilas del Zulia en el José Bernardo Pérez de Valencia, y que nuestra antesala comenzará a las 7 de la noche. Nos vemos con Jaime Estares en la producción de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing, RCR Deportes, Ignacio Muñoz en los controles. Estuvimos con ustedes, Chiner García y un servidor, Carlos Feo. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de las nuevas Punchi de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Harás la primavera en aras de la nueva era. Inversiones Galibay, compañía anónima en Valencia, limpieza más allá de tu hogar. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia, todo para su Volkswagen, Audi, Chevy y Skoda. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la casa del atleta integral. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza de Excesus, próxima inauguración. Y Casa Danos, todo el hogar, gente autorizado, ama de casa. Un gran placer haber estado con ustedes. Sigan con RCR Deportes y el Big League, Damaso Blanco en la esquina caliente. Buenas noches. Fanáticos, por hoy culmina la Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes.